¡Tiza en los zapatos! Hola y bienvenidos a Tiza en los zapatos, el podcast de educación para todos los públicos. Estáis escuchando nuestra entrega número 35, y a pesar que os habíamos prometido que en esta entrega íbamos a tratar algún que otro tema, sí que os pedimos que nos permitáis que nos saltemos esa entrega para poderos traer el audio de una charla que hicimos el pasado día 25 de mayo sobre los podcasts de educación. Una charla en la que participaron nuestros compañeros de Tagoror Educativo Podcast y El Recreo Podcast. Una videoconferencia que organizó Podcast y la cual podéis ver en su canal de YouTube o en la web www.podcast.com. No os voy a entretener más, así que os dejo con el audio de la charla sobre el podcasting en la educación. Venga, pues vamos a empezar. Vamos a ver si David por lo menos se podría entrar aquí a la charla. Y la idea, como nos dijo Madridiano, es primero presentar los proyectos que tiene cada uno acerca del podcasting en educación, hacer una breve reseña y después pues entrar un poco en debate de lo que vayamos viendo, del podcasting en educación, cómo lo vemos. Y a partir de todos los que estén en el chat, si también nos quieren sugerir alguna pregunta que pueda entrar a debate, pues bienvenida sea. Venga, ¿quién se tira a la piscina? Ya os escucho. Yo prefiero que Jaime o Fran se animen antes para ver un poco por cómo estructurarlo luego. Yo creo que hacía un poco. Yo os voy a contar... como persona curiosa que tiene hijos y los cría y eso, os voy a preguntar muchas cosas, pero el resto del chat también pregunta cosas, o sea que intentaré mantenerme un poco al margen. No se trata de inventar la pólvora, porque por ejemplo en JPod hubo una charla bastante, bastante animada, que además había un ponente imponente y un moderador muy guapo. La verdad es que estuvo muy bien la charla, se nos hizo corta, ¿verdad? Sí. Porque al final dio tiempo a que cada uno presentara, pero no dio tiempo a mucho más. El tiempo estaba muy, muy justito, lo teníamos muy medido y bueno, pues por alguna que otra cosa, aunque empezamos un poco más tarde, además luego enganchamos unos pocos minutos del después, pero yo creo que se nos quedó muchas, muchas cosas que contar. Muchas cosas en el tintero, creo yo. Eso sobre todo Juan lo podrá decir. Tú sabes que de educación, entre comillas, como de fútbol, sabemos todo. Y cuando nos encontramos los profesionales, pues por deformación profesional divagamos mucho, pero sí hay muchas cosas que comentar y también esta herramienta fabulosa como es el podcasting. Tiene muchas maneras para fomentar lo que son las competencias básicas en los alumnos. Me estoy metiendo ya en camisa de once varas y es muy interesante, muy interesante. Hay que decir que además en las JPod, aunque la charla creo que empezaba a las 10, a las 9 ya estábamos en el bar, estábamos el grupito en el bar hablando de nuestras movidas de educación. O sea que a nosotros nos dan cuerda y no paramos, ¿eh? Hombre, respecto al tema de educación, a mí siempre me ha apasionado el conocer otras experiencias, ¿no? Yo he trabajado en educación no formal, realmente no he trabajado nunca ni en un instituto ni en un centro de educación infantil o primaria. Siempre he estado trabajando en otros aspectos más no formales, con cursos no tan reglados y demás. Y vivo en la red desde hace tiempo y veo que hay mucha gente que tiene mucho que contar. Nace en mí una inquietud radiofónica en el año 99-2000. Empiezo a hacer radio comunitaria y luego doy el salto al podcast, obviamente porque bueno, son dos mundos que se tocan, tanto el tema de la radio como el tema del podcast. y quiero conocer experiencias y quiero exprimir a esa gente que está compartiendo, que está colaborando y que está haciendo que las escuelas se abran, que los muros de las escuelas se caigan y que vaya más allá. O sea, a mí me apasiona aprender haciendo podcast. ¿Y cuál es tu experiencia? ¿Cómo empezaste en el podcast y uniste la educación, el aprender a, con un podcast, como es un medio que todavía vemos que le falta mucho porque se estandarice en lo que es la red, ¿no? Mira, yo empecé haciendo radio comunitaria, que tiene mucho que ver con podcasting, yo creo. La radio comunitaria, dentro del tercer sector de la comunicación, tiene bastante que ver con el podcasting, a pesar de que sea el primer y segundo sector los que están metiendo más la baza en el tema del podcast. Tiene una posición un poquito más estructurada de cómo vender lo que hacen las ondas hercianas también en vía podcast. Empecé haciendo un programa que se llamaba Purposes Comunitaria. Era una campaña que intentaba descubrir el propósito de la educación. Es una campaña que nació en Gran Bretaña. Pretendían que los políticos se mojasen en un cambio en la educación y llegó a España de la mano de Jaime Olmos en Levante y se estuvo expandiendo un poco. Entonces yo dije, mira, esto es muy bonito, es un movimiento muy interesante, pero vamos a darle un medio de comunicación. Entonces monté el programa de Purposes Comunitaria en una radio comunitaria de aquí de Sevilla, Radiópolis, y entonces hacía el programa en la radio y luego lo subía como podcast. Fue un proyecto de un curso y me quedé un poco huérfano de podcast. Y empecé a darle vueltas a qué hacer, ¿no? Tuve una sequía de tiempo ahí y monté, tuve la posibilidad, me dieron la oportunidad de empezar con Educa con TIC Podcast, un podcast más centrado en educación y tecnología. Y, bueno, para mí fue un bombazo que contasen conmigo para esto, ¿no? Y paralelamente a mí, claro, Educa con TIC Podcast no deja de ser un podcast institucional, es decir, depende del Intel, depende de instituciones y no tienes, a ver, tienes toda la libertad del mundo, pero no es tu podcast en el que puedes hacer una pregunta comprometida a alguien sobre, supongamos, la LOMCE o cualquier otra cuestión, ¿no? Entonces dije, a mí, yo necesito un espacio un poquito menos acotado a nivel personal y lancé el recreo. Y me volvieron otra vez a plantear lo de Educa con TIC y he dejado el recreo aparcado en noviembre, pero quiero volver a retomarlo en septiembre. No, no sé, Juan, si he respondido a tu pregunta. Yo creo que sí. ¿Pasamos a otro? ¿Quién quiere animarse y comentar el proyecto de podcasting en el cole? O educativo. Yo os puedo comentar varias cosas, porque además ahora me he estado metiendo en un par de proyectos y así os comento. Bueno, para la gente que, porque yo creo que deberíamos también comentar un poquito lo que vamos haciendo como podcast, en mi caso y con Carlos, que vosotros ya lo conocéis, hacemos el podcast Tiza en los Zapatos. Además, estos días estoy descubriendo muchos otros podcasts de educación, que también lo quiero resaltar, que hay muchos más de los que nos pensábamos. Y en ese podcast vamos tratando un poco lo que sería la educación, pero de manera divulgativa. O sea, igual que otros podcasts están tratando el tema educativo o son proyectos como el de Juan y David, donde en sí los niños son los que llevan el podcast, nosotros queremos traspasar las fronteras de la educación y llevar este mundo fuera, ¿no? Para la gente que lo conozca menos. Y luego, en cuanto a los a llevarlo al aula, que ese es un poco además lo que la charla aquella que hicimos en la JPod, y digamos un poco esa lucha cuando intentas convencer a los compañeros que hay un recurso súper divertido, súper molón, pero que da mucha pereza utilizarlo, pues en este caso yo he conseguido de alguna manera engañar el podcasting, camuflarlo más bien, dentro de un proyecto de realidad aumentada, en un proyecto de sociales, de historia, con sexto de primaria, donde hemos estado grabando varios pasajes de la historia para que ellos mismos los vayan a estudiar, y luego ese podcast además mediante un vídeo con cuadros ilustrando un poco lo que sería la, el pasaje ese de la historia, en ese caso porque estábamos con Fernando VII, utilizar una aplicación de realidad aumentada para que a la hora de enfocar con un dispositivo móvil la, esa imagen, ese cuadro, automáticamente se empieza a reproducir el podcast correspondiente. O en otro caso, con alumnos de bachillerato, cosas tan sencillas como grabar unos trabajos que han tenido que elaborar en inglés. Esto lo he hecho en otro colegio diferente, en uno que no es mío, me invitaron a hacerlo. Y ellos han grabado esos podcasts, entre comillas, porque al fin y al cabo son audios sueltos, pero les hemos explicado que es como es un podcast y hemos hecho estos audios de inglés con, como documentales o diferentes programas, como si fuera un programa de radio, en varios grupos, y luego los vamos a subir. ¿Qué ocurre? Y aquí es donde también os lanzaré algo que vosotros a ver si cogéis el guante del desafío. Que la parte de enseñar a otros compañeros a grabar, a preparar un podcast, todo es relativamente sencillo. Pero luego lo de subirlo, le tienes que explicar que hay que hacerse una cuenta. Y yo he encontrado ahí también una trampa diciéndoles, mira, esto es muy sencillo. Tú le pones una imagen de fondo y te lo subes a YouTube, ¿vale? Y quiero de alguna manera también reivindicar YouTube como una plataforma que se está utilizando últimamente para subir audios en modo de podcast. Y así también como se salva vidas a la gente que sabe manejar YouTube pero no sabe manejar alguna que otra cosa. Eso principalmente, entre muchas otras cosas, es lo que en lo que me estoy metiendo yo últimamente. Que no es poco, ¿eh? Que no es poco. No para. No, porque a mí me gusta, desde luego, claro. No, se nota la pasión que le metes a todo y sobre todo cuando te conocimos en la JPod, lo vives. David, ¿cuánto tiempo sin verte? Sí, la verdad que sí. Bueno, yo... ¿Del colegio? Sí. No, yo estaba escuchando a tanto a Gorka como a Jaime y yo me entré un poquito tarde, no sé lo que estaban comentando inicialmente, pero... El gusto por el tema de los podcasts, nosotros, tanto Juan como a mí, llevamos tiempo oyendo radio. El otro día hablaba con un compañero y hablaba de que él en su momento hacía radio con una antenita que instalaba con las frecuencias, con un equipo que ahora es impensable. A mí me estaba contando y yo lo miraba como diciendo, ¿qué me cuenta? En base a eso que él decía, la evolución ha sido muy grande y en los últimos años la educación también ha ido cambiando y ha ido evolucionando. Y yo creo que el tema de los podcasts, igual que otros muchos proyectos, el tema de los podcasts en educación es un elemento, una herramienta muy potente para meter en los colegios. Entonces nosotros en esa línea consideramos que el podcast en un colegio, concretamente el departamento de orientación, como lo trabajamos nosotros fundamentalmente, sirve para muchísimas cosas. El tema de pasión que comentaba Juan ahora es fundamental. El proyecto no sale si no hay pasión. Nosotros el que tenemos es llevado por los niños, guiado por ellos, buscado la información, desarrollado todo la información que van a realizar o a buscar, perdón, primero la buscan y después la escriben y por último la locutan. El paso que decía Jaime, nosotros lo tenemos pensado, pero lo tenemos pensado de cara al próximo año, quizás para el siguiente, aunque este año hemos hecho alguna cosita que es lo de la edición y el subir algunos audios, porque nos ahorraría a nosotros mucho en el proceso, ¿no? Pero en líneas generales yo creo que el proyecto que nosotros tenemos va en la línea del alumno como protagonista, pensar que es una herramienta que trabaja directamente las competencias básicas, no solo la lingüística como se quiere o como se puede pensar en un principio, sino muchísimas otras competencias. Y que, por supuesto, nosotros estamos iniciando, llevamos 2 años, este curso es el segundo año, y nos hemos nutrido. Antes, cuando entrábamos en la previa, Borja me preguntaba lo de Educa Continuo, llegamos a hablar, no sabía que estaba él detrás del proyecto, pero nosotros nos hemos nutrido muchísimo de proyectos que ya están en la red, como bien decía Jaime. Hay muchísimas cosas que se están haciendo, unos con una escaleta más definida, otros con audios concretos de audiolibros, otros con entrevistas simplemente, otros con clases de historia, o temas de inglés, o sea, hay muchísimas cosas. Concretamente, el proyecto nuestro es una escaleta fija como un programa de radio convencional, en donde los chicos nos es más cómodo así, en donde vamos consiguiendo contenido y esos contenidos los vamos... después editando para hacer un programa. Bueno, yo apuntar que Educa con TIC hasta el episodio 45 más o menos lo llevaba y lo gestionaba David Álvarez. Hubo algunos episodios también que llevó María Jesús de García, pero bueno, yo estoy desde el 45 hasta el 67, digo, por apuntar. Muy bien. Yo voy a comentar otro de los podcasts que realizamos David y yo, y es Tagoror Educativo Podcast. Pues como a todo podcaster, un podcast se le suele quedar poco y se mete en berenjenales. Y nosotros lo que quisimos hacer, somos parte del departamento de orientación, y en esas charlas que teníamos poco a poco sacando temas, pues comentamos, oye, qué interesante sería hacer esa charla, grabarla, pero a la vez buscar algún experto sobre esa charla. Pues mira, pues el verano, me acuerdo, el verano pasado quedamos varias veces para preparar la promo, para buscar algunos temas, y elegimos la palabra Tagoror, no sé si lo sabrán los escuchantes que estén aquí ahora, porque Tagoror es una zona del poblado que tenían nuestros ancestros canarios, en el cual pues se sentaban, era una especie de piedras donde se sentaban y hacían una especie de plaza en donde debatían los aspectos más importantes de la comunidad. Y nuestra pretensión no es más que esa, buscar un tema, debatirlo nosotros lo que vemos, y a partir de ahí pues tener una entrevista con algún experto en el tema que nos dé y nos arroje más luz sobre ciertos aspectos, ciertos contenidos que igual a nosotros se nos escapan, y entre todos intentemos enriquecernos y compartir ese tema. Y a partir de ahí, pues no dejar de lado a las familias, por ejemplo. Siempre en el tema tocamos alguna pregunta en la que las familias pues tengan mucho que ver. Y después los profesionales, tanto maestros, profesores, especialistas, gente que pueda divulgar ese tema también, pues un poquito eso. Hacer una pequeña charleta que tenemos nosotros y darle más eco pues en el formato podcast. Yo creo que cada uno tiene que adecuar el podcast a su forma de diálogo, ¿no? A su forma de ver la comunicación. Entiendo que si a una persona le gusta que el formato de la entrevista, pues que tire por ahí, ¿no? Si le gusta más el formato de revisión de noticias, pues que opte por ahí. Pero sí que creo que tenemos que ir moldeando, y que creo que tenemos que aprender un poco, tenemos que escuchar radio, tenemos que hacer escuchar radio y ver un poco, escuchar cómo lo hacen, ¿no? Cómo estructuran. A mí hay veces que hay podcasts que son muy monótonos. Son un podcast de, supongamos, una entrevista igual hasta de 50 minutos. Creo que hay que medir los tiempos, creo que hay que un límite, una saturación, que puede estar en torno a los 20, 30 minutos. Más de 30 ya, y yo me he pasado, ¿eh? Pero creo que jugar también con píldoras, con secciones, con haciéndolo un poco que el podcast sea lo más estilo radiofónico que se pueda, ¿no? Y tener incluso, diría más, una periodicidad. Por eso os invito a que no lo hagáis cada 4 meses, Juan, David, sino que Tagoror lo hagáis más a menudo. Yo tengo una buena excusa para eso, y eso te iba a preguntar. Y seguro que algunos de los que nos estén viendo o escuchando, y sean podcaster, le pasará lo mismo. ¿No es tan difícil enganchar una entrevista de gente que no tenga muy claro lo que es el podcast, lo que es internet? Es muy complicado. Juan, correcto. Pero ahí tenéis que tener algo de picardía para engañar a las personas diciéndoles esa mentira piadosa que se suele decir a la gente que no entiende que es un podcast, que es un programa de radio en internet. Y le dices, vamos a grabar una entrevista que luego pondremos en un programa de radio por internet. Y con eso ya lo tienes ya todo ganado, ¿no? Porque, y luego, Jaime, tenemos el típico correo hecho ya con eso, te lo aseguro. Que se nos trabó una entrevista muy interesante, de un tema muy interesante, con un especialista número uno a nivel nacional, y no supimos quedábamos por una semana, quedábamos para otra, no podía, nosotros... Ah, por los horarios, el tema de horarios, sí, sí. Nos metimos después en el campo de enero, febrero, sí. con las notas finales del segundo trimestre, y ahí nos subimos balancear bien y poder sacar adelante ese tema. Pero ya Gorka está solucionado, ¿eh? Te lo aseguro. No, mira, yo creo que hay que jugar también un poco con comodines, ¿no? O incluso... La labor de producción es clave en el podcast y en un programa de radio es súper importante y es la punta del iceberg probablemente lo que es la producción real, o sea, lo que es el producto, la producción que hay por detrás, las llamadas, los correos electrónicos, los tweets, a ver si si entra por aquí o no entra. Bueno, hay que jugar, yo creo que hay que jugar con dos o tres posibilidades para el programa siguiente, y si se te caen las dos o tres posibilidades, incluso puedes tirar de activo. O incluso, como hacéis vosotros, se puede coger otros podcasts y oye, copiarlo, porque aquí estamos en la cultura libre del Creative Commons, del reutilizar y el remezclar. ¿Por qué no voy a coger yo y voy a decir, esta entrevista es muy interesante, la voy a reducir en 15? Ahí ya vamos a tener también tiempo para editar, tener tiempo para poder cortar, pegar y tal. Pero yo creo que el compromiso personal, a mí me da mucha pena. Yo dejé el recreo en noviembre porque tenía el compromiso con Educa Contigo. Tenía un compromiso con Contigo una al mes y me ahogué un poco en Contigo y digo, no voy a poder con el recreo, lo dejo aparcado. Ahora, pero es que quiero en septiembre, quiero el compromiso de todos los jueves, cada dos semanas, va a salir el programa. Sí o sí. Y estoy pensando en este verano cómo buscar algunas entrevistas para tener en la recámara, para poder tirar de ellas cuando alguien no... Que estoy completamente de acuerdo contigo, Juan. A mí también se me han caído muchas, e incluso se ha retratado mucha gente con el hecho de no querer, ¿no? O no facilitar. Yo creo que lo que están comentando yo, en relación a eso de los entrevistados, sí es verdad que se te escapa, pero yo creo que nosotros, Juan y yo, lo teníamos claro. Nosotros tenemos un montón de trabajo en los centros docentes, los educadores tenemos un montón de trabajo, no es que, y es un complemento a lo que hacemos. Nosotros no lo tomamos como nutrirnos, porque si nosotros trabajamos un tema, lo que hacemos no solo hacer el programa y ya está, sino una de las cosas que nosotros teníamos claro era que nos nutríamos. Por ejemplo, hicimos uno de TDAH, que a mí personalmente estaba en un proceso con varios casos y demás, me encantó, me sirvió a familia, y creo que estaba bastante interesante. O sea, la idea no es solo hacer un programa puntual en el momento determinado, sino poder nutrirnos también, investigar y que nos sirva en la labor profesional. Aparte de eso, el que sea temporal, siempre hay unos contenidos que van un poco en los tiempos que los que estás hablando, haciendo el programa, pero en líneas generales es atemporal, lo cual ayuda también a poder tener tres o cuatro comodines. Y eso es lo que estaban comentando ahora, no solo estar esperando por este hombre, sino tener a tres o cuatro, y si grabamos en la semana tres, pero después los publicamos de una manera más pausada o en dos o tres semanas, pues igual eso es lo que, y de hecho es lo que hablamos en su momento, el poder hacerlo de esa manera. Y después el tema del agobio. Antes comentaba Jaime y Carlos, que es tu compañero, que se nos cayó última hora. Pasión. Si lo que genera uno en podcast educativo, o lo que genera uno con un podcast, le va a suponer un agobio, o que es lo que nos pasa a todos, le va a suponer un agobio, un estrés, entonces hay que replantearse los tiempos o las formas o las maneras, que es lo que comentabas antes, Jorge, de la producción. Yo creo que es fundamental. Nosotros, el lanzarnos de manera individual nosotros con un podcast, por lo menos yo lo veo inviable, porque cuando yo no llego, llega Juan, cuando Juan no llega, llego yo. Entonces, así un poco te vas cubriendo, y es una manera también de no agobiarte tanto. Pero fundamentalmente lo que comentaba, tener comodines, tener el tema de atemporal, o sea, los contenidos que no sean de algo puntualidad, porque si no pierde relevancia, aunque si hay que hacerlo se hace, pero pierde relevancia. Nosotros lo hemos visto en los contenidos que publicamos, que cuando son contenidos muy específicos de un tiempo, en una semana ya pierden oyentes. Sin embargo, en aquellos que tienen temática un poco más genérica, seguimos viendo que hay gente que entra y siguen aumentando los audios, ¿no? Y yo creo que eso también es importante. Evidentemente no lo hace uno para que la cantidad de audios o la gente que lo escuche, porque lo hace con gusto, pero siempre uno se fija en la gente que lo escuche. Y por último, una puntualización, en la radio está todo inventado. Yo iba oyendo radio desde que era chiquitito, mi abuelo oía radio, mi hermano después, de deporte, de música, de lo que sea, y está todo inventado. Y tú comentabas bien, Gorka, el adaptarse a los estilos que hay ya inventados. Uno no va a ser innovador o creador de algo porque ya, insisto, está todo inventado. Otra cosa es adaptar de lo más que te gusta de cada uno, pues un poco darle tu pincelada y darle tu parecer para que, bueno, estés a gusto haciéndolo, eso está claro. Yo quiero aportar... Perdona, Gorka. Un segundo. Sí, bueno, pues que quería aportar mi granito de arena con mi experiencia personal, porque así enlazo con lo que decías, Gorka. Ha sido genial porque según os veía hablar a Gorka, Juan y a David, he visto el caminito por el cual os voy a explicar esta experiencia personal que ha sido tiza en los zapatos. Lo primero, lo que decías, Gorka, yo también, David, estoy tomando notas, como puedes ver. lo primero que decías era que a lo mejor hay que buscar ese formato radiofónico. Yo en parte estoy bastante de acuerdo porque si el objetivo, va a depender un poco del objetivo que se tenga, pero si el objetivo es llegar o acercar el podcast o acercar la educación a gente que no está dentro de este mundo, me refiero tanto a los podcasts como a la educación, lo más cercano a ellos es el formato radiofónico, un formato o de magazine o un formato documental, depende de la temática, o sea, o digamos la tendencia que va a seguir el podcast de educación. Eso yo creo que todos lo tenemos bastante claro. Allá por el, creo que empezamos con Dicen los Zapatos en el 2012, que a lo mejor muchos de vosotros no lo conocíais, nosotros teníamos un podcast de aproximadamente 2 horas, que además hacía sin querer, tipo magazine, con muchas secciones de 15-20 minutos, con noticias, con una psicóloga, la más que era una gozada, ahí estábamos triunfando. Y en esta nueva época, porque lo tuvimos que dejar, porque requería muchísimo trabajo, un trabajo que era más del que nosotros podíamos dedicar a algo que al fin y al cabo era un hobby, y cuando lo volvimos a retomar en este nuevo formato de media hora a tres cuartos de hora sobre un tema en concreto o una entrevista, nos hemos dado cuenta que el interés ha bajado mucho, que a la gente le gustaba quizás un formato más, como decía, tipo magazine, cosa que es que, verdad, que es bastante, bastante complicado hacerlo, a no ser que te dedicas profesionalmente y ganes dinero, que entonces todos encantados estaríamos con eso. Entonces yo sí que pienso como Gorka que quizás un podcast sobre educación con secciones sería quizás lo que más cercano o más puede entretener a los oyentes. Y luego, durante lo que es ser proponerse una periodicidad, sí que es verdad que hasta cierto punto, si eres capaz de avisar a los oyentes, como nos ha pasado a Carlos y a mí en este caso, pues estamos a las puertas de unas oposiciones, hay que hacer los exámenes, hay que, bueno, el final del curso. Nosotros grabábamos cada... Bueno, perdón, grabábamos, no. Y ahora con eso enlazaré para comentar una cosa con Juan y David. Nosotros lo que hacíamos era cada dos miércoles teníais el programa, pero ahora hemos avisado a los oyentes, mirad, hasta después del verano vamos a poner uno al mes. Se avisa, los oyentes, bueno, espero yo que lo hayan entendido, y ya saben que va a haber un lapso de tiempo donde va a cambiar. Pero eso sí, como decía Gorka, si tú te comprometes a que tu programa va a estar cada mes o cada 30 días o cada 15, lo que sea, pues es cuando enganchas al oyente. Si él va a tener que esperar a ver si se graba, si no se graba, a ver si aparece de repente mi reproductor, sí que es verdad que se va olvidando de escucharte. Y de repente un día dice, tengo 3 acumulados, no lo he escuchado, te borro de mi lista de suscripción. Y luego, respecto a lo que decíais, bueno, ya que casi se ha dicho con lo de las entrevistas, ¿no? Aunque ya es conocido la trampa que hacemos Carlos y yo, como sabíamos que teníamos poco tiempo y nos gustaba eso de que si al oyente le hemos dicho que cada dos miércoles va a tener un programa, lo va a tener, nos juntábamos a lo mejor un sábado y grabábamos 2 o 3 programas seguidos. Esa ventaja nos daba a que íbamos por adelantado, cada dos miércoles clavado tenías el programa, la desventaja de que pierdes toda la interacción con los oyentes. Porque claro, no puedes comentar un correo o un Twitter o algo que te han dejado en Facebook cuando has grabado a lo mejor programas para 2 meses de antelación. Pero sí que tiene esa ventaja. Yo lo digo por si os veis muy apurados, sí que es verdad que lo pones en la balanza, ¿no? Perder esa interacción con el oyente en el podcast, no en redes sociales, en el blog, etcétera, que puedes tirar por ahí, pero sí el hecho de tener un contenido que se va generando de tal manera que vas a tener a los oyentes ahí listos y preparados a escucharos justamente cuando vosotros le habéis prometido el podcast. Yo creo que además también, y poco hilando a lo que comenta en el chat, o plantea en el chat Fran, de si pensamos que el formato de podcast necesita esa regularidad, yo creo que sí. Yo creo que sí, un poco también pensando en las rutinas de escucha de la audiencia. Tú estás esperando, cuando estás suscrito, a que si en torno al jueves o viernes ese podcast se publica, el sábado pueda salir a andar con tu podcast en el MP3, por ejemplo. Sí. ¿Por qué? Porque los sábados por la mañana andas y es que te encanta andar escuchando este podcast. Y te sabe mal que no te lo hayan subido el jueves o el viernes y te lo hayan subido el domingo, ¿no? Es decir, las escuchas de los podcasts son muy rutinarias, yo creo, ¿eh? No, sí que hay un tanto por ciento de aleatoriedad en la que, bueno, voy a poner una búsqueda en iVoox, por ejemplo, y voy a poner genéricamente educación a ver lo que me sale. No, hay una fidelización de las escuchas. Por tanto, yo sí que creo que tenemos que cuidar esa fidelización, ¿no? A mí me resultó muy curioso que contactaseis conmigo por el tema del recreo, cuando para mí el recreo está súper olvidado ya, porque lo tengo en noviembre, ¿no? Y ojo, ¿y cómo? ¿Cómo es esto, no? Porque tengo esa espinita y no sé. Yo hablaba también del tema de fijarnos en la radio, por estas rutinas, este espacio, ¿no? El programa de la radio sale los sábados de 1 a 2 y es los sábados de 1 a 2 y ya está, o sea, ahí no hay tu tía. Pero también hablaba de otras cosas, ¿no? De la locución, del currarte unas cortinillas, del currarte una promo, de ponerte una música un poquito curiosa a la entrada y a la salida. A eso un poco me refería también, ¿eh? Sobre todo la locución, que hay veces que da la sensación de que escuchas podcast que no los vuelves a escuchar porque te están leyendo en vez de hablando, contándote una historia, ¿no? Gorka, un apunte, sí, porque como estoy leyendo ahora, aprovechando un momento, lo del lo que está escribiendo la gente en el chat, Fran ponía por ahí algo de la sobredosis, ¿vale? Respecto a que, claro, si a lo mejor tienes demasiados podcasts, no, aquí cada uno se arregla. Yo es que estoy totalmente de acuerdo con Gorka porque es que lo hago. Es decir, a mí me encanta lo de poderme hacer mi parrilla de podcast, pero claro, si yo ya sé cuándo van a salir, es que ya me lo preparo. Los viernes tengo el podcast que me sale de cómics, el domingo me sale el del otro, entonces yo ya me hago mi parrilla. Sí que es verdad que de vez en cuando aparece uno que tengo por ahí, por ejemplo, de cosas de ciencia y que son cortitos y de repente aparece uno al mes. Pero hombre, si tú tienes que depender que tus podcaster o tus podcasts publiquen cuando les dé la gana, te puedes pegar un mes sin escuchar nada. Entonces, eso de no ese compromiso que tienes tú con el oyente, a mí me parece interesante, que no quiere decir que tengas que estar todas las semanas, que eso lo hace mucha gente, pero yo he estado durante muchos años grabando un podcast que era mensual, tipo magazine, y encantado, y la gente muy bien, porque sabía que a principios de mes tenía uno, y eso no es nuevo. Los cómics, las revistas, todo eso lo hemos hecho, la revista semanal o la revista mensual, todos nos hemos comprado algo en el kiosco, pues es exactamente lo mismo. Miren, y una cosa, por cierto, estamos hablando de los podcasts, hemos hablado ya de los nuestros, ¿conocemos más podcasts que hablen de educación? ¿Cuántos somos? ¿Somos muchos? ¿Somos pocos? ¿A dónde vamos? ¿De dónde venimos? Yo he descubierto dos nuevos esta semana, uno de Radio 5, que no sé si lo conocéis, voy a coger el móvil, me vais a disculpar porque así lo miro, porque tiene un nombre tan genérico, en plan con educación o algo así. Ese es un formato curioso porque son capsulitas de unos 4 minutos con una musiquita y trata, es una mujer que habla de una noticia o un tema muy concreto, pero muy cortito. En este caso se llama Con la Educación, de Radio Nacional de España. Por ejemplo, en el último hablaban de El Bosco, el anterior del Atlas Lingüístico. Cogen, nada, es una capsulita de 4 minutos y está bastante interesante. Y luego he descubierto uno de la red H2O, que es una, debe ser una red de podcast, no sé si lo conocéis, y también tiene un nombre bastante genérico del tipo La Educación, o Hablemos de Educación, o lo estoy buscando, Otra Educación, que veo que tiene cuatro episodios, es que relativamente nuevo al parecer. Sí, febrero de este año. Uh-huh. Le invitamos, pero le es imposible. Él creo que está de viaje y le era imposible estar aquí esta noche. Y luego ya los que conocemos, ¿no? Sí, yo recuerdo que después de la JPO de Zaragoza hicimos un grupo de WhatsApp y hablando del tema comentábamos de la posibilidad de conocer otros porque teníamos un proyecto en mente que Carlos comentaba que igual era un momento bueno para comentarlo, no sé lo que les parecerá a ustedes, pero hablábamos de buscar otros podcasts de educación y hablábamos del de Peque Espacio, que hacen como entrevistas a personajes. A mí me gustó, yo la verdad es que en estas vacaciones últimas escuché unos cuantos y son un poco, quizás un poco largos, pero está bastante bien, entrevistas a personas conocidas sobre temáticas profesionales o lo que sea. Está otro que es Radio Solidaria Amiga, debatiendo con niños, que cogen a niños y debaten, que después Pedro comentará si entra lo que hace él con Guille, que estaba poniendo en el chat, Juan, que la posibilidad de pudiese entrar, la verdad es que es bastante interesante. Radio Piña, que ese no sé si tiene contenidos de manera usual o no, pero creo que no. Otra educación que comentaba Jaime. Peque Podcast, A Golpe de Timbre, que estaba parado también, que a nosotros nos gustaba mucho. Yo creo que ese está como abandonado, no sé si lo dejó o no, pero ese estaba bastante interesante porque por lo menos se asemejaba mucho a Víctor Cuevas, exacto. Víctor Cuevas, orientador sí. del IES, Joaquín Araujo, es bueno. Estuve hablando con él y le planteé lo de, oye, Víctor, que mira, que me has dicho esto, cuéntame la experiencia, porque yo tuve un taller de podcasting en tu instituto. Hicimos un taller de podcasting y durante todo este curso ellos han estado haciendo con un grupo de alumnos, que luego si queréis lo comentamos, han estado haciendo podcast. Y se saturó un poco, se saturó. Para él el podcast le sirvió de revulsivo porque tenía una época un poquito de bajón con el tema de las redes, estas crisis existenciales que tenemos todos, sobre la utilidad de la red y demás y nuestra presencia y demás. Bueno, pues el podcast le sirvió de revulsivo y hizo tres o cuatro, creo recordar, y paró y le llamé y le dije, oye, Víctor, pero sí, no es que ahora estoy un poco pillado y tal, y parece que yo creo que sí, pero bravo, que lo habéis dicho. Sí. No, y a mí uno de los orientadores que nosotros entrevistamos en Taboror, que es Víctor del Mazo, que ¿cómo era, Juan? Alberto del Mazo. Él tiene uno de Orientapas que es muy conocido en la red, pero lo único que hace es coger trozos de podcast de otros podcasts y los publica que tengan relación con tal. Es otra manera, pero bueno, yo entiendo que lo que decía es que le agobiaba también, como Víctor, porque él tiene mucha relación con Cueva, el tema de tener que estar publicando. Él más baja en las redes sociales, publicando blog y demás, entonces lo que hace es coger trozos de otros podcasts de educación y los publica, ¿no? Es otro formato, otra manera. Entiendo que le pillaría menos y entiendo que es más cómodo para él llevarlo a cabo. Yo así un poco como dentro de educación, dentro del sector de lengua, L de lengua, yo creo que también es un podcast que está muy, muy bien trabajado. Yo os recomiendo que hagáis este ejercicio de entrar en ebooks y filtrar por educación. La verdad es que os vais a sorprender la cantidad de podcasts que hay. Os va a sorprender la cantidad de podcasts que ya han dejado, que siguen ahí, pero ya han dejado de grabar hace tiempo su podcast. Y estoy hablando, normalmente son muchos de radios locales, sobre todo con debates de niños. Y yo he encontrado varios. Bueno, a mí me gustaría, sí que es verdad, porque los hemos nombrado, pero no hemos dicho, que son los amiguetes. Porque tenemos, por ejemplo, el de Pilar, bueno, que Pilar en Spreaker tiene varios. Tony, que quiere recuperar un poco el Profe Podcast, ahí lo tiene parado, pero yo le animo a que cuente sus experiencias con los chavales, que la verdad es que está haciendo cosas bastante majas. Tenemos ahí, bueno, los nuestros, y sí que es verdad que yo, un poco, sobre todo por conseguir promos para Tiza en los Zapatos, para poder de alguna manera también publicitar a los compañeros, lo que hago es un barrido por iVoox y voy encontrando bastantes cosas, pero tan aisladas. Y luego, también, por enlazar por lo que se está diciendo en el chat, hay podcasts que hablan sobre educación, ¿vale? Y podcasts con niños. Yo sí que los quiero diferenciar, pero sin excluir, porque podcasts que hablen de educación, esos sí que son pocos, podcasts en los que hablemos sobre pues las leyes, sobre el desarrollo de los chavales, sobre cómo está la educación ahora, los recursos educativos, etcétera. Sí que hay muchos de podcasts o que son hechos por niños o que trabajan niños o de los que se habla del desarrollo, yo le voy a decir crianza para que me entendáis un poco, de los niños. Es decir, no es lo mismo hablar sobre cómo tratar a unos niños que tienen un conflicto o que pueden desobedecer a hablar sobre mi niño no me come, ¿vale? Lo digo así un poco con humor para que me entendáis sin querer ser despectivo. Entonces, yo no sé hasta qué punto los podcasts que tratan el desarrollo infantil podrían entrar dentro de esta calificación. Voy a poner un mal ejemplo, ¿vale? Ya para que veáis que ya estoy diciendo a mí mismo que el ejemplo que escojo es malo. Todos creo que conoceréis el podcast de Cuando los niños duermen, que es un podcast al fin y al cabo que hace nuestro compañero Sune con su mujer, Noé, que es además profesora, es maestra. Claro, hay yo he de confesar que he escuchado poquitos, los voy escuchando de vez en cuando, y hay un término medio donde, claro, por un lado Noé aporta su experiencia como maestra, pero por otro lado realmente están tratando un podcast sobre niños, no tanto sobre educación, ¿vale? Como digo, no quiero decir que eso tenga que apartarse, al revés, está muy bien. Pero claro, eso es podcast de educación. Los que tratamos solamente temas puro y duro de educación, ¿deberíamos ir hacia algo más cercano como puede ser lo que hacen ellos? ¿O al revés, deberían estos podcasts a lo mejor acercarse más a la educación? Eso es una pregunta de la cual no tengo respuesta y que me hago cada vez que grabo un Tiza en los Zapatos. Y veo luego las escuchas. Yo personalmente sí lo veo como un podcast de educación. Yo creo que la educación en el sentido genérico no solo está en las escuelas o en los colegios o en las universidades o en los centros formativos estándar. Yo ese, por ejemplo, sí lo veo como un podcast de educación, porque parte de la educación diríamos que engloba un todo, y la crianza, pero en donde se inculque valores, donde se hable de la forma, digamos, de educar en casa, sí lo metería en educación. Pero Juan, yo te hablo de un podcast, imaginemos un podcast en el cual solo se trata cosas que están más cerca de la pediatría que de la docencia, para que nos entendamos, o del vale, desarrollo del niño. Que dicen, mi niño no me duerme, mi niño no me come, ya se ha visto esa serie de libros que todos conocemos. Tener en cuenta. Recuerda que cuando tú en iVoox, bueno, yo no sé qué plataforma utilizáis, yo utilizo iVoox, sí. Los podcasts de Élite y los gurús de los podcasts utilizan el iTunes y el SoundCloud y todo esto, pero bueno, esos son otros, están en otra esfera. Cuando tú vas a subir tu podcast, la categoría para educación se llama Hijos y Educación. Exacto. O sea, que están englobadas las dos. Yo creo que sí. Bueno, si en algún momento se habla del proceso de enseñanza-educación, si hay algo que lo puede hacer un padre hacia un hijo, yo ya lo metería. Después, claro, cada episodio pues, puede tender más a cierto a un lado o a otro, más a la crianza fisiológica, más de nutrición, más de todo eso, pero si en algún momento engloba ese aspecto de educación en valores, educación de hábitos y tal, yo creo que tiende a un podcast educativo. Porque claro, si educativo lo englobamos a todo lo que pase dentro de una escuela. Entonces los podcasts que hacen los niños, por ver esa tercera punta del triángulo, ¿también los englobamos en podcasts educativos? En lo que consideraríamos nosotros podcast. Es que claro, el problema que tenemos es que parece que somos pocos, pero si abrimos el abanico, de repente nos encontramos que somos muchos más. Claro, por eso digo yo, si deberíamos especializarnos y decir, no, podcast educativos son aquellos que solo tratan sobre educación, o abrimos un poco más el paréntesis y englobamos a muchos más. Yo creo que hay que hacer una categoría integradora. Yo creo que cabemos en ese saco todos, los que queramos reflexionar o los que nos ponga a hacer entrevistas sobre educación, y los que hagan un... A ver cómo lo digo. Los que hagan un podcast poco técnico, que trabaje el tema de la locución y de las diferentes competencias, no solo la lingüística, otras más también, y que también entre ahí en educación. Yo sí que dejaría entrar a todas en el mismo saco. Sí, yo en mi caso creo que es lo mismo, porque en la anterior JPod me acuerdo una de las conversaciones, nosotros somos nuevos, por lo menos yo, Juan, creo que también, vinculado a la gente de podcast, hemos conocido gente y demás, se hablaba de lo de la categoría de educación, si este podcast entraba en educación o no. Yo la verdad es que reflexionando cómo lo están haciendo y pensando un poco en los que hay por ahí, que está el del padre que lo hace con su hijo, como es el de Pedro con Guille, el de Sune con Noé, hablando de cuestiones más cercanas a pediatría, como decían, o el del colegio que hacemos nosotros, que es de chicos directamente, o el de charlas de educación. Yo creo que más o menos, en líneas generales, si ampliamos las categorías nos volveríamos locos. No habría, hay muchos, pero no tantos como para hacer tantas categorías, y quizás con el paso del tiempo y que la gente se anime, quizás sí habría que englobar a categorías más específicas en base a lo que la gente se anime a hacer. Pero yo creo que en líneas generales ahora mismo, sí es verdad lo que decía Jaime, de claro, uno hecho por niños, bueno, dependerá del tema que hable, porque niños al fin y al cabo dependerá si hablan de fútbol o hablan de yo qué sé, de, claro, de cine, pues no tiene nada que ver con la educación. Yo creo que mira, David, en base... Hay un ejemplo de un podcast que hace poco descubrí y me está encantando, que es alguien de Agencia ROM que cuenta cuentos con su hija para dormir. Claro, a mí me gusta mucho porque, claro, tiene que ver con los críos. Pero, claro, decimos que es un podcast de educación porque lo hace un niño. No, pero ese puede ser de cuentos. Claro, claro. Decimos que es educación... Sí. Por ejemplo, audiolibros, ¿no? Claro. Pueden ser audiolibros, puede entrar dentro de la categoría de audiolibros. Si hago un podcast de historia, sí, que con mis alumnos, es un podcast de historia, ¿no? Bueno, pero no lo estás trabajando tú en educación. Pero no, claro, es que sí, claro, ahí está el tema. Ya ves por dónde voy. Sí, Jaime, pero no creo que haya que ser tan estricto, ¿no? Un podcast que se hace en un instituto, independientemente de que sea sobre química o sobre historia, es un podcast de educación. Uh-huh. Independientemente de la temática, que luego pueda estar enclavada dentro de otra categoría, pues igual sí, pero el fin, ¿cuál es? ¿El objetivo cuál es? Por una parte es hablar de educación, por otra parte es trabajar la educación. Correcto. Vale, hay que ver el contenido y el fin por el cual se hace, claro. Mira, creo que acaba de entrar Pedro. ¿Está Pedro por ahí? Buenas noches. Menos mal que has puesto el María en medio, que si no me he quedado sorprendido. No me queda otra últimamente. Bienvenido. Buenas noches. Pedro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Por referencias, quizás Pedro deba un poco comentar y presentar también tu proyecto, ¿no? Bueno, la verdad es que os estaba escuchando y yo sí que creo que son cosas distintas. Cuando yo me pongo a hacer el podcast con Guiller, en realidad es una cosa espontánea. Yo no pienso en educar a mi hijo a través de un podcast, ¿no? Que yo creo que esa es una diferencia fundamental de lo que vosotros hacéis, que sois profesionales de la educación. Me recordaba además, porque yo como profesional soy trabajador social, aunque ahora mismo ejerzo otras cosas... Y cuando todo el mundo dice que todo es trabajo social y que todo es intervención social, bueno, eso es cierto, ¿no? Todo es social, pero luego hay profesionales. En vuestro caso yo creo que sois profesionales de la educación, que hacéis podcasts de distintos tipos, más técnicos hablando de técnicas de educación, otros en la escuela como es Onda Salle. Entonces yo creo que ahí hay una diferencia. Pero es verdad que a mí, en mi caso, en el podcast de Guiller y yo... Lo que yo voy notando, yo estoy divorciado, Guillermo no vive conmigo, todavía es una cosa que va a cambiar pronto, pero todavía no vive conmigo. Entonces, esos jueves que nos juntamos, que él duerme conmigo los jueves, pues de pronto voy descubriendo, sin haberlo hecho de una forma premeditada, que hay un elemento que se va generando entre nosotros que es una pasada. Que 10 años después de tener el niño, el podcast, me ha pasado en algún otro proyecto, con mis padres y así, parece que el micrófono, que debería de ser un bicho que hay en medio que nos separa, nos une, nos une y nos tiene completamente enamorados en este momento. Hay un proceso de enamoramiento de Guillermo y de mí en los dos sentidos, gracias a la grabación y a la edición, y porque le estoy metiendo poco a poco en la edición, que antes hablabais de ello. Entonces yo creo que, no sé, se lo decía antes a Juan, yo no quiero parecer presuntuoso, no sé, yo no sabría decir si realmente es un podcast educativo. Yo creo que Guillermo sí se está educando en parte con esas charlas. El padre se está educando probablemente tanto o más que el hijo. Y bueno, sí, posiblemente sea integrable, pero es claramente diferenciable de los podcasts más técnicos que hacéis vosotros, o de los podcasts que son claramente del ámbito de la escuela, ¿no? Es decir, que yo creo que se pueden diferenciar. No sé, yo me gustaría, oyéndote, me ha venido a la mente una frase que he leído hoy en un blog de educación de estos que ahora está tan de moda de utilizar nuevos recursos y todo, que ahora parece que está de moda el tema de fabricar robots. Y había un artículo que decía la frase, no enseñamos o no aprenden a hacer robots, sino que hacen robots, a ver si lo sé decir bien, ¿eh? Aprenden a hacer robots, sino que haciendo robots aprenden, ¿vale? Esa es la frase que quería llegar yo, que al final parece un trabalenguas. Pues yo creo que es muy aplicable, fácilmente aplicable al tema de los podcasts, ¿no? En este caso, si te pones con un niño a hacer un podcast, al fin y al cabo lo de que haga el podcast, pues bueno, es el entretenido, pero al fin y al cabo está aprendiendo un montón de cosas, ya sean valores, ya sea actualidad, cualquier cosa, está ampliando sus miras mediante una herramienta, un recurso que es el podcast. Digo el podcast como podría ser cualquier otra cosa, pero claro, lo bueno que tiene también el podcast es algo diferente y sin embargo también es algo que ellos lo tienen bastante interiorizado, que es las conversaciones, el querer expresarse, el tener algo que contar, porque muchas veces lo que le pasa en general a los niños, ya no hablo de alumnos, a los niños, es que parece que tienen que ser ellos los receptivos, los que tienen que escuchar a los mayores, los que tienen que escuchar a los que dicen no, y ellos tienen mucho que expresar, mucho que decir, y esto es un medio para que ellos se expresen, y yo creo que es maravilloso. Totalmente de acuerdo. A mí una de las cosas que me costó al principio es hablar menos y dejarle al niño que hablara más. Me ayudó mucho empezar a tener yo mis otros programas y hablar lo suficiente y cansarme de hablar lo suficiente como para que el crío hablara más en lo que es hoy el suyo, ¿no? Es interesante eso que dices porque yo creo que él va aprendiendo cosas casi sin darse cuenta. Nos forzamos los jueves a que salgan temas. Yo le digo casi siempre de camino, cuando le recojo en el entrenamiento de fútbol, le digo, bueno, ¿de qué hablamos hoy? Es cierto que también de manera recurrente sale mucho a la escuela, porque al fin y al cabo es su día a día. Entonces aparece la escuela, pero no tratada conmigo como profesional, que no lo soy de la educación, aunque en mi vida profesional he estado relacionada con ella, sino como padre. Y lo que sí os digo es que me cuenta cosas de la escuela que no compartiría conmigo o que yo quizás no propiciaría que pudiera compartir conmigo si no tuviéramos un podcast. Yo sé mucho más de la educación de Guillermo, que esta es otra vertiente también, de la educación técnica, de la que hacéis vosotros en las escuelas. Sé mucho más de la educación de Guillermo gracias a escucharle. Incluso, Pedro, en alguno que he oído, están intentando enganchar a alguien del colegio para llevar a cabo un proyectito y él sería un poco el enlace para informar o para ayudar a que ese proyecto salga, ¿no? Si no me equivoco, ¿verdad? Pues mira, gracias al crossover que hicimos con el vuestro, con Onda Salle, que a mí me resultó muy importante porque él se dio cuenta que hay otros niños que hacen podcasting, ¿vale? Porque él esto lo vivía casi como salir de un armario. Dice, yo hago podcasting, pero yo no se lo cuento a nadie, ¿no? Cuando habló con Oscar y cuando vio la soltura de Oscar y luego hemos ido escuchando los programas que hacéis, él se ha dado cuenta que hay niños que hacen podcast y que esto no es raro, no es una fricada de su padre. Entonces, por ejemplo, yo me comprometí con él porque me lo pidió, no sé si en directo, me lo pidió luego, me dijo, bueno, habla con Landereño, la maestra que decimos aquí en euskera, vale, habla tú con ella y cuéntale que hacemos un podcast y a ver. Yo hablé con ella, se lo solté. Y mira que aquí el proyecto de las Icastolas es un proyecto, es una educación concertada, pero con una ideología, vamos a decir, progre y tal. Y bueno, pues están abiertos a muchas técnicas, a muchas historias, pero no ha salido adelante. Yo les eché el cebo un poco de que hay muy poco podcasting en euskera, ¿vale? Aunque estoy de acuerdo que lo educativo no solamente tiene que ver con el lenguaje, o sea, el podcasting no solo es para que aprendan a hablar en público o para que se atrevan a hacer dicción o tal, pero sí que vi, ¿no?, la oportunidad de decirle a Laika Astola, oye, y además hay muy, muy poco podcast en euskera, podría resultar interesante. Sí, Landereño dijo que escuchó, que tal, que le parecía muy interesante, muy bonito, pero ahí quedó, no volvimos a saber nada de eso, ¿no? Es que para... Sí, Gorka. Yo creo, Pedro, que para llevar algo a la educación, algo que se que salga del currículum, ¿no?, o que salga de las asignaturas, para que alguien lleve algo al cole, tiene que ser porque le guste, quiero decir. Sí. A ver, el tema de la igualdad, una mujer que está muy apasionada con el tema de la igualdad, pues se vuelca en la transversalidad de la igualdad. Tema de la cooperación, una persona que esté trabajando en una asociación por inmigrantes, se vuelca en el tema de la cooperación y lleva a su cole la cooperación y se cree la cooperación porque hay un componente en su vida personal que le mueve. Víctor Cuevas me decía, el proyecto que hemos hecho este año es impresionante, los chavales se coordinan, los chavales asignan roles, los chavales dicen quién es el que hace a nivel tecnológico el tema con el Audacity, quién hace el ¿quién lo locuta? O sea, es impresionante el trabajo que estamos haciendo. Somos 4 profesionales los que estamos ahí y estamos implicados. Pero si yo no estoy, el tema no funciona. Y es un poco al andreño lo que le pasa. Es que no se lo cree. No se lo cree. Y no cree la potencialidad del podcasting en educación, que es lo que preguntaba Juan. ¿Cuál es la potencialidad del podcasting? Claro, yo Gorka... En la línea de lo que comentas, yo había no me acuerdo el nombre, pero uno de los premiados en la JPO de Zaragoza, hablando Juan y yo con él, nos hablaba de que él estuvo yendo con un proyecto que nosotros teníamos pensado, tanto Juan y yo, con la inspección, con educación, con los SEP, que él lo hacía con los SEP, el llevar a cabo una escuela de podcasting, pero no una escuela de podcasting en los centros, sino preparar al profesorado previamente para generar esa pasión, porque a veces la pasión no te viene de nacimiento, sino tienes que un poco tener alguna experiencia. Claro, hay que empujarlo un poquito. Entonces, en la información o la formación que ellos daban a lo largo del año a los profesionales que querían, por supuesto tiene que haber algo de interés por el tema de la radio, la comunicación y demás, después se llevaba a cabo ese proyecto o las propuestas que salían de ahí, que entiendo que todo tendría un está todo maquetado y la idea al final sería hacer un proyecto para llevarlo a cabo tu colegio, sería un poco el que potenciaría todo lo que estamos hablando. Porque a veces, claro, nosotros estamos metidos en el tema y nos parece como que, ¿cómo es que no hay más centros o cómo es que no ven en los centros educativos que el podcasting es una herramienta tan potente? Lo hablábamos en la JPO de Zaragoza, la mesa de educación a la que Jaime nos invitó. ¿Cómo es que no? Pues claro, porque la gente al final, cada uno está en su mundo y en su órbita y bueno, yo creo que el generar los pasos firmes para que después en los centros se pueda potenciar ese proyecto, pues yo creo que es clave y fundamental. Yo, una cosa, por concretar el tema de Víctor Cuevas, actualmente están dando la asignatura en la alternativa a religión de cuarto de ESO. Es decir, suponte que el 50%, no sé cuántos van o no van a religión en su instituto, pero supongo que el 50% no se está beneficiando de ese taller. Lo que quieren es que el año que viene les den el estatus de optatividad. ¿Qué pasa? Que si le dan la optatividad al taller de podcasting, automáticamente, oficialmente, se da la optatividad a cualquier instituto que pida o que quiera montar un taller de podcasting en los institutos de la Comunidad de Madrid. Por eso a veces la delegación se piensa mucho el a quién da la optatividad o no, ¿no? Pero están luchando por esa optatividad, por meterla ya, ¿no? Eso es muy interesante. Mi cuñada trabaja en un centro público y ahora doy paso a Jaime porque además creo que él de este tema sabe bastante porque va por varios colegios, ve las implicaciones de los padres y Madrillano en el chat comentaba el tema de los padres, no el feedback. Que había o que pues, se podría implicar a los padres con este tema. Me decía que en la pública, nosotros en un concertado no funcionamos igual, pero ella decía que por proyectos pues tenías puntos para mantenerte en un centro educativo y demás. Y comentaba, se empezaba a oír ya el tema de la radio como un elemento de comunicación y como proyecto para que el centro educativo, en el caso en el que ya está, pues obtener puntos y poderse quedar más tiempo. Y lo vieron, cuando lo presentó, lo vieron como algo magnífico, ¿no? No le pusieron pegas ninguna. Sí es verdad que a lo largo del año vio que se quedó un poco sola, pero el proyecto en sí al principio se vio como algo interesante. Jaime, retomando lo que comentaba Madrillano, el tema de los padres, que además lo hablamos en la mesa redonda. Mira, yo, y además engancho un momentito con lo que decíais antes de meterme con los padres. Como ya sabéis algunos, el año pasado estuve impartiendo un seminario sobre podcasting en un colegio para enseñarles un poquito cómo funcionaba. Y la experiencia me llevó a dos conclusiones. Una, como cada vez, y además esto lo hablamos y todos estábamos un poco de acuerdo, como cada vez que planteas un recurso, y además, sobre todo si es de nuevas tecnologías, que los profesores no desconocen, todo siempre un no por delante. Requiere un esfuerzo, requiere un tiempo. No, déjate de leches que yo no me quiero meter ahora en organizar. Lo que me lleva a que esto, el tema del podcast en el aula, requiere un tiempo fuera del establecido dentro del currículum, porque desde luego vamos todos los profesores y maestros bastante justos ya para dar todas las materias. Y la segunda conclusión que llegué es que a la hora de presentar algo de podcast en un colegio y enlazando con los padres, hay que llevarles ya todo el trabajo hecho. Y me refiero a llevarles ya una programación, hay que llevarles ya explicándoles qué objetivos, qué contenidos hay. Hay con una primero una preparación de los profesores, del profesorado, luego llevado a una preparación de los alumnos para luego finalmente comenzar ese podcast. Ya sea como un recurso educativo o como la típica radio del colegio. Eso sí que va, como digo, o lo llevas a un colegio ya todo listo y preparado con los tiempos, la temporalización, todo, todo mascado, o ya de primeras te vienen con el no. Sí que es verdad que con los podcasts, si uno ya lo hace desde su propio centro y consigue, antes incluso que implicar a los compañeros, engañar, entre comillas, a los padres, y siempre, como me dijo un profesor, y es verdad, siempre diciéndoles, mira, esto ya lo he hecho y esto ya se ha hecho, y explicándoles algunos ejemplos, quizás es más fácil meterlo dentro de la escuela. Y una vez que está dentro, no quedarse ahí, sino implicar a los padres en este tema del podcast. Que no se quede en una, a lo mejor, actividad extraescolar y quizás tampoco como algo que esté solo encerrado dentro del aula. Si conseguimos de alguna manera que los padres, fijaos qué tontería, como aunque sea haciendo un podcast continuo, tipo radio del centro, viniendo de vez en cuando padres a explicar su trabajo o a simplemente debatir sobre temas internos del colegio, puede ser muy interesante, ya no solo como herramienta educativa, como podcast y encima como medio de comunicación para los padres, donde se les puede dar una voz frente al resto de la comunidad educativa. Yo creo que es que son tantísimas las posibilidades que tienen y más si, desde luego, podemos implicar a los padres. Yo, justo habéis comentado, estaba buscando un programa que es Radio Zapa. Claro, yo me voy ahora a las radios comunitarias, porque es que creo que tenemos mucho en común el podcasting con las radios comunitarias. Yo creo que buscamos el mismo objetivo, que es sensibilizar y que la voz de cualquier persona pueda llegar a donde se lo proponga, ¿no? Y generar comunidad, obviamente, ¿vale? Radio Fapa es un programa de radio que se hace en Radio Enlace en Madrid y es un programa muy, muy interesante hecho por el AMPA, por un AMPA. Entonces, bueno, hay cosas. Asa Misa, por ejemplo, en la antigua Tastas y Rati Libre A de Bilbao, pues Asa Misa todas las mañanas, aquello fue un proyecto llevado a cabo por dos o tres madres que estaban hartas de ver cómo sus hijos e hijas desayunaban con la tele y se hicieron un programa de radio todos los días a las 8 en euskera, tenían un concepto a nivel de cooperación, vamos, de interculturalidad impresionante y hablaban en un montón de idiomas. Y se montaron su programa, Asa Misa. Para mí fue una experiencia, quiero decir, escucharla y ver cómo progresaba, impresionante, ¿no? Y ahora, por ejemplo, Catherine, que es una de las que llevaba el tema, está en educación porque es profesora de educación. Me imagino que estará haciendo podcast o estará haciendo algo de radio, seguro. Pero hay padres y madres que están ahí en la línea. Hay que encontrarlos también, o hay que, como decía David antes, hay que empujar un poquito, ¿no? Hay que achuchar y decirle, oye, ¿No te has dado cuenta que aquí tienes un medio potente? Pero, ¿no os parece que con esto pasa, con el podcasting educativo pasa como con el podcasting en general, ¿no? Yo este año me lancé y en unas horas de clase con alumnos de un máster de emprendimiento de la Universidad del País Vasco, en la asignatura de habilidades directivas, dije, voy a llevar el podcasting a ver qué pasa. Pedí permiso a la dirección del máster y dije, oye, mira, me apetece hablarles de esto, cómo se hace una cosa de estas sencillita, sin que se vuelvan muy locos, con un micro que pueden conectar a un ordenador, sin mesa, sin nada, y alojando en Spreaker, un iVoox o tal. Fui, lo conté, y gente que está, en teoría, haciendo un máster, me acabo de dar el salto a la educación superior, pero al fin y al cabo es educación también, ¿no? Gente que está preparando un máster, que tiene ideas de empresa, que están haciendo un máster de manejo de empresas, pero a nivel de voy a emprender. Todos me dijeron lo mismo, excepto una persona con un perfil de emprendedor en el entorno del tema de los músicos y pretende ser una especie de community manager de referencia en el mundo de la música. Salvo esa persona, los demás me dijeron lo mismo. No, pero para marca personal y para habilidades directivas y este tipo de cosas, el vídeo. Entonces, a lo que voy, no quiero ahora generar el debate vídeo o audio, ¿eh? A lo que voy, ¿no pensáis que en la escuela pasa lo mismo que en el resto de la sociedad con el podcasting? Es decir, que no se conoce del todo, que no se entiende del todo, ¿para qué? ¿No es un poco esto, vosotros que estáis ahí metidos en los coles? En Canarias estaba mirando ahora, en relación a lo que dice la enseñanza superior, Pedro, que me acuerdo que lo comentaste en un chat, no me acuerdo si fue en WhatsApp o en qué red te tenía yo y se estuvo hablando del tema. Hay una asignatura que han puesto en Canarias, creo que es en Canarias, no sé si en las demás comunidades, que es prácticas comunicativas y creativas. En el colegio hemos ido directamente y dijimos, esta es la nuestra. No lo hemos abordado única y exclusivamente para eso, pero dijimos, esta es la nuestra porque vamos a generar contenido. Esa asignatura, ya conoces a Óscar Pedro, porque fue uno de los que entró con Onda Salle. Esa asignatura ha generado movimiento, aparte del proyecto de Onda Salle que teníamos, que como es obligatoria y se trabaja por medio de la asignatura, pues genera movimientos de manera casi natural en donde los chicos van a buscar, donde los chicos se interesan por. Y después, aparte de eso, hemos trabajado en otras asignaturas con temas de debate, en donde ellos son los que generan los contenidos, y probablemente haya muchas más asignaturas en donde podamos entrar a trabajarlo. Pero yo creo que dentro de la dinámica de cambio educativo que existe hoy en día en España, lejos de acercarnos a los modelos de Finlandia o de otras historias, no estoy entrando en eso, sino el cambio educativo que existe ahora de manera innovación en España, el tema del podcast es uno como tantos proyectos. Hablamos de comunidad de aprendizaje en el chat, alguien ponía de lo de generar comunidad. La comunidad de aprendizaje es generar sinergias donde los padres entren en el aula, donde, como comentaba un poco Jaime, ¿no?, involucrar lo más posible, donde los chicos sean generadores de contenido igual que los padres y el profesor sea un mediador. Pues los podcasts o el podcasting es otro elemento más dentro de ese cambio de innovación, y hay que verlo como tal, no solo como un elemento, como si fuera una herramienta, como un ordenador o como que se puede valer de eso, sino hay que verlo como un proyecto mucho más global, creo yo, para integrarlo en el colegio. Porque si lo vemos como un elemento, nosotros que somos los que estamos aquí un poco metidos, yo creo que nace un poco muerto, no digo muerto, pero sí malherido. Entonces, un proyecto que nace malherido no llega muy lejos. Si lo pensamos como un proyecto genérico, como algo más allá, como una especie de metodología, creo que tiene mucho más cabida. Y si, por supuesto, involucramos a todos los agentes educativos, tanto familias como personal de administración, nosotros siempre intentamos mezclar, toda la gente que tiene que ver con el colegio, ahí está en Onda Sayo. Yo creo que esa es una de las vistas que tenemos que tener claras, ¿no? Yo quiero comentar en el chat, nos decían una idea loca, igual se les pide una redacción o un dibujo, no se les puede pedir a los chavales un audio. Yo quiero comentaros, como os he dicho al principio, que casi podríamos decir que es lo que estoy haciendo yo con sexto de primaria en historia. En lugar de decirles, bueno, ahora os explico la lección, me hacéis unos ejercicios o me buscáis simplemente información y lo redactáis sobre, pues en este caso estábamos con la guerra de la independencia y básicamente el siglo XIX. se me ocurrió que ellos iban a buscar la información, pero no redactarla. Les dije que podían copiar y pegar si querían directamente, que es lo que tanto les gusta. Digo, si es que sé que lo van a hacer igual. Así que les dije copiar y pegar, pero cogeros unas partes concretas de la información. Yo les iba diciendo, pues hoy vamos a hablar, en este caso, sobre Isabel II. Me busquéis información en internet y la traéis impresa. Una vez que la teníamos impresa, que eso lo hacíamos los martes, ellos se ponían en común lo que habían buscado, yo les resolvía dudas, casi yo no les tenía que explicar nada de historia, solo que alguna curiosidad y ponerlo en contexto. Se redactaban, ellos mismos redactaban lo que luego iban a hablar, o sea, cómo iban a contar esa información. Y como ya sabéis, desgraciadamente, Ciencias Sociales tiene tan solo una hora y media a la semana, o sea, quedamos justísimos de tiempo, aprovechamos y aprovechamos que aún estamos terminando el proyecto el viernes para grabar lo que ellos habían elaborado. El trabajo final no era una redacción ni era hacer un dibujo. El trabajo final es el audio, que como os he dicho, realmente un audio que luego además le hemos puesto unos cuadros ilustrados y que luego se escucha mediante la típica línea de tiempo con cartulina puesta en la pared. Pero al fin y al cabo ellos están grabando unos audios para explicar lo que han estudiado y que a la vez, sin tener que tocar el libro, ya se lo están aprendiendo. Alguna que otra fecha les baila, pero bueno, al fin y al cabo es lo que hablábamos antes. Ellos están haciendo un podcast, pero yo no les estoy enseñando cómo hacer un podcast. Ellos están aprendiendo historia sin darse cuenta casi. Yo creo que eso es lo interesante a la hora de introducir el podcast y tener en cuenta, y además esto lo expliqué un poco a los profesores cuando di aquel seminario, ¿qué quieres conseguir con el podcast? ¿Quieres utilizarlo como un recurso como he hecho yo? ¿Lo que quieres es montarte una radio en el cole? ¿Simplemente quieres grabar tú los podcasts para ponérselos en internet a los chavales y que ellos escuchen lo que tú has grabado para explicarles una lección o que tengan un apoyo? Es que es una herramienta tan versátil que primero hay que plantearse qué vas a hacer con ella, ¿no? No se te oye, Pedro. Perdón, es que había condenado el sonido en la mesa. Digo que os voy a dejar, os voy a dar las buenas noches y voy a dejar que Juan vuelva a entrar. Gracias por haberme acogido aquí en esta casa tan especial y haberme dejado charlar un rato con vosotros. Os sigo escuchando. Está muy interesante. Un abrazo, Pedro. Aur. ¿Para qué vas a utilizar el formato? Dices, Jaime. ¿Para qué vas a utilizar lo que vas a... lo que...? Pues eso es una gran pregunta. Eso es una gran pregunta, porque a veces llenamos la globosfera de demasiados asteroides que van por ahí y que no tienen ninguna dirección concreta. Es complicado. Eso me lleva a otro tema, que es el tema de divulgar nuestro producto también, ¿no? ¿Cómo le damos salida a lo que hemos producido? Primero está la producción, está la elaboración y está después la divulgación. ¿Cómo lo hacemos? ¿Merece lo que hacemos el ser divulgado o no? ¿Lo divulgamos entre nuestros círculos? Pues claro, eso lleva también su aquel, el distribuirlo y el divulgarlo. Sí, y además lo hablaba yo con compañeros, con Carlos, cuando vimos una bajada de escuchas en Tiza en los Zapatos, dijimos, oye, a ver, si antes teníamos tantos oyentes, gente relativamente fiel y que era fuera del mundo de educación, que le interesaba lo que contábamos, vamos a ver un poco de dónde viene nuestra audiencia. Y al fin y al cabo, gran parte de nuestra audiencia está viniendo del mismo mundo de la educación, cuando nosotros lo que nos interesaba era sí que nos escuchen maestros para que de alguna manera creemos una red, pero fuera de allí parece que este tema, y esto lo puedo extrapolar a la hora de intentar llevar el podcasting, como decíamos antes, implicando a los padres o llevarlo a un centro, parece que este tema, al igual que en la educación, en el podcasting parece que no interesa tanto como otros temas, como puede ser el misterio. Sí que es verdad que a la hora de llevar los podcasts al colegio nos ocurre lo mismo, de decir, bueno, ¿y esto qué es? Es que esto no nos interesa, es que... Wow. Porque la gente es muy reacia a ponerse a investigar sobre algo que de primeras no sabe absolutamente nada o tiene muchos prejuicios, que es ese un gran problema y por lo que estamos intentando luchar también en Tiza en los Zapatos, quitar muchos de esos prejuicios que hay sobre la escuela, la educación. ¡Wow! Los profesores, qué cara tenéis, ¿no? Que vais allí, contéis cuatro cosas y luego dos meses de vacaciones. Un poquito va el tema por ahí, para que la gente descubra que, oye, que hay otra cosa, ¿no? Hombre, el tema es que los podcasts no estén mucho en el entorno educativo, como si otros entornos que vemos, como puede ser la tecnología, cine y televisión, por ejemplo, que tienen muchísima más cabida. Yo siempre lo he asociado a la dificultad, cierta dificultad técnica que tiene a la hora de realizar un podcast. No es fácil. Nosotros, pues, quien más, quien menos, pues no sabemos, sabemos estar, sabemos defendernos con el ordenador y con algo más. Mucho profesorado y todos lo sabemos, pues tiene muchas dificultades. Juan, no, te voy a discutir ya, te voy a cortar. No vale, no, esa excusa no me vale y te voy a explicar por qué. Cuando yo di ese seminario, tuve claro y lo comprobé que no hacía que dijera ni mu de Audacity, porque casi todos los profesores, y sobre todo los más viejunos ya, a raíz de hacer cursos para los traslados, todos han hecho, porque estuvo su moda, el curso de Audacity, el curso de Windows y el curso de web, de blogs, etcétera. O sea, las herramientas básicas las saben. Y al día de hoy, para grabar un podcast, cualquier micro de 3 euros vale. Es decir, saben. O sea, lo único es que hay que ponerse a saber manejar el iVoox. ¿Tú crees que en esos cursos les han explicado lo que es un fade in, fade out? ¿Y cómo se edita una cortinilla? Pero lo básico está. Es decir, a ver, igual que el blogger, lo saben manejar básicamente todos a nivel básico, ¿no? Saben poner una etiqueta, saben escribir un post, saben insertar un vídeo. Tampoco les pidas más allá, pero saben como para hacer un blog de clase. No sé si que luego, Jaime, claro, luego hay un interés en ir más allá. Claro. Es el problema de esos cursos. El no solo picar, el picar la curiosidad y que la gente siga. ¿Cuántos blogs se mantienen o sobreviven a un curso de, pongamos, 50 horas sobre o 30 horas sobre blogs? Muy pocos. Lo digo por experiencia, que tutorizo algún curso online para Presgaratu y muy pocos. Y es más complicado de lo que creemos. Yo, Jaime, sí. No sé, por la experiencia que yo tengo cercana, a la gente le cuesta mucho, muchas cosas. No voy a decir que no sepan encender un ordenador, porque la mayoría lo saben hacer. Pero algo más allá de edición, producción, pues tiene su coste, tiene su sensibilidad a la hora de poder gestar algo, de crearlo, pues tienes que tener un poquito. Y a partir de ahí, la dificultad también, que a mí me parece fundamental, la dificultad de salir, trascender de tu aula, trascender de tus alumnos, ir querer un poquito más allá. Ese salir fuera al profesorado, a nosotros nos cuesta mucho. Cada vez que tengo que hacer un podcast, yo personalmente, que soy muy novato, me oigo, me escucho y ya estoy, uy, a ver, la forma, encima que soy profe, como diga mal las cosas, pues aquí me van a canear por todos lados. Nos cuesta salir hacia afuera, nos cuesta compartir las cosas y salir de ese anonimato que nos da las cuatro paredes y la pizarra. Y ahí, ese para mí es uno de los principales hándicaps también, asociado a la parte técnica. No, yo creo que además en el colegio los clientes, vamos a poner clientes como palabra, para desarrollar el tema del podcast son, por un lado, los profesores, que son los que están comentando, pero por otro los alumnos también, ¿no? Lo decíamos antes. Esta semana hemos grabado alguna cosita en el colegio y hablábamos, pero esto es como, mira, ¿tú tienes teléfono móvil? Porque después hay niveles de exigencias o niveles de calidades o niveles de... Yo oí un montón de podcasts de educación que la calidad del audio, bueno, no, tampoco es que sea un... Yo lo que voy conociendo más de la calidad del audio lo conozco por Juan, porque Juan sí es más fino en el tema de cuidar mucho el tema y, bueno, voy aprendiendo. Pero entiendo también que hay calidades de contenidos que igual el audio no es tampoco. Si es verdad que si se oye con ruido, no. Pero los chicos con un móvil y programas que existen. Hoy estábamos haciendo un ejercicio de unos vídeos y tenían que hacer una entrevista y les decía, no, hay un programa en el móvil que graba la llamada. Y me miraban como diciendo, ¿cómo? Yo no sé si pensaban en sus novias o realmente en lo que les estaba diciendo, ¿no? Digo, y ellos me decían, bueno, pues vamos a utilizarlo. Y estaban encantados, estaban ya haciendo las llamadas, las entrevistas que tenían que hacer para un vídeo documental que estaban haciendo en mi asignatura, por medio de su móvil. Eso después lo pasamos a Audacity, y si es verdad que hay ahí dos o tres parámetros que tienen que conocer, que tampoco, que los conozco yo, si los conozco yo creo que ellos pueden hacerlo. Entonces yo creo que hay niveles, hay niveles de cuando empezamos en todo esto me decían, bueno, tenemos que cuidar mucho el audio, tenemos, y hemos ido mejorando. Es evidente que cuando empiezas muy flojito, normalmente menos controlado el tema técnico, y cuando vas avanzando, la cosa va mejorando, ¿no? Yo quiero aclarar algo que me parece que es interesante, partiendo de lo que ha dicho Juan y lo que luego has aclarado, David, y es que no sé si lo dije más en la JPod, yo creo que no tenemos que confundir lo que sería algo complejo con algo complicado. Me explico. Algo complicado es algo que necesita un tiempo de estudio y preparación, ¿vale? Que creo que era un poquito lo que ibais diciendo, sobre todo que decías, Juan. Sin embargo, cuando oigo hablar a David, yo creo que en ese caso iba mejor encaminado a lo que se refiere, es que es algo complejo. Es decir, si para grabar una conversación solamente necesito descargar una aplicación para grabar esa conversación por teléfono que decías, es muy fácil bajarla y todo, pero es complejo. Es decir, hay que dedicarle un tiempo. Entonces yo creo que el problema que hay en el podcasting en las escuelas no es tanto el que sea complicado. Yo quiero seguir defendiendo que en sí, con unas herramientas u otras, grabar un audio y subirlo a internet es algo que a día de hoy es muy fácil y se necesitan muy pocos recursos. Luego otra cosa es la calidad, que ahí ya entraríamos en la dedicación que hay que hacer de cada uno, perdón. Pero sí que es verdad que es algo complejo, es algo que necesita una dedicación. Esa dedicación es en tiempo. Es fácil, pero hay que grabar, hay que editar, hay que subirlo a internet, hay que pasárselo a tus alumnos o a los padres o al blog del colegio. Yo vuelvo otra vez al ejemplo del blog del colegio, ya que lo nombro. Es muy fácil poner un post, escribir y darle a publicar. Pero hay que hacerle una dedicación, hay que elaborar ese texto, hay que buscar unas imágenes para que quede bonito, hay que ir poniendo post. No vale que pongas uno al mes con la excursión que has hecho. Por eso quiero decir que más el problema, en mi opinión, está en la complejidad más que en lo complicado, en el tiempo que hay que dedicarle. Hay que respetar el lenguaje de los blogs cuando haces un post y hay que respetar el lenguaje de los podcasts cuando haces un podcast, está claro. Aquí Madriñano nos comenta que si el problema no es arrancar, sino mantenerse porque engancha, ¿no? O sea, la dificultad igual es no arrancar el proyecto, sino después mantenerlo con el día a día, con las situaciones que cada uno le pueda crear. Bueno, lo que empezamos charlando de Tagoror Educativo. Y yo creo, yo he sido un poco un globo solitario en todo esto del podcast. Yo no conocía a prácticamente nadie. Y esta experiencia para mí está siendo muy, muy interesante. Sé que me había pensado el ir en octubre a Málaga y cada vez me está tomando más forma el ir a las jornadas. El relacionarnos entre nosotros, entre los que hacemos los podcasts, ¿no? Creo que es muy importante que haya un canal. Yo ya te digo, lobos solitarios como yo seguramente que habrá muchos y que hay que ir coordinándose. Porque, claro, como tú, como yo ya tengo la coordinación y la colaboración y la cooperación en el ámbito de Twitter y en el ámbito de educación, bueno, pues el tema como el podcast es algo como una afición, que no tengo un compromiso con el colectivo, pero yo sí que creo que hay que hacer el esfuerzo. Yo porque vale. Cuando decías eso de que estaría bien juntarnos, conocer a más gente, veía cómo Juan sonreía. Y porque hay algo que está en el aire desde hace tiempo, pero parece que va cogiendo más fuerza desde las últimas JPod. El que la parte podcast educativa, la gente que nos gusta la educación o todo lo relacionado con el desarrollo de los niños y nos gusta el podcasting como una afición, el tener un contacto más continuado, pero fuera de los 4 o 5 que somos habituales. A mí me está ocurriendo algo muy interesante y es que hace poco he descubierto una cosa que es el hashtag La Eduhora, que no sé si lo conocéis. Oh, me lo he perdido este año. Sí, yo igual, es una maravilla. Y además es todo el... hoy hablaban de inmigración. Pues hoy no había visto el tema porque hay algunos temas que pues o me interesan o sé poco y entonces solamente miro de refilón. Pero fijaros qué idea tan sencilla lo que ha hecho Isabel, que es un hashtag que ojo, diario, de lunes a domingo, de 10 a 11, la gente con ese hashtag habla sobre un tema de educación, cada día uno diferente. y de empezar uno, luego otro, llegas y a día de hoy que va por el 59, puede ser, Gorka, que era hoy, me parece que era 59. 59 que lleva ya, 59 días seguidos y cada vez es más gente. ¿Podría ocurrir esto con el podcasting? Si poco a poco nos vamos conociendo, poco a poco empezamos a, ya no voy a decir organizarnos, pero sí de alguna manera crear algún contenido conjunto fuera de nuestras pequeñas islas, que son nuestros propios proyectos, nuestros propios podcasts, nuestros propios trabajos, compartir experiencias, no solo del podcast que hago, sino que estoy haciendo en el aula, recursos, etcétera. Crear una red, porque al fin y al cabo, aunque algunos dicen que esto de los podcasts son cuatro gatos, eso es una mentira como una casa, porque en podcast hay de todo y cientos de miles de personas metidas en el tema. Hombre, el metapodcasting lo hace Sune, ¿no? Sí, entre otros. Bueno, pues igual habría que hacer un metapodcasting educativo. Pues estaría bien. ¿Quién tiene tiempo? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Al final se lo tenemos que plantear a Alberto del Mazo, que tiene esa idea más o menos y que tiene ese planteamiento. Mira, podríamos decirle, lanzarle el anzuelo. Sería buena idea, sí. Dice Madrilaño, ay, pues digo, joder, Mayor Fran, que si no me lío con los que pone cada cosa, lo de un feed común. Y yo, como he gestionado y sigo gestionando, para sacar esto un poco liado con otros temas, Aragón Podcast, ahí tenemos un feed, o sea, en el mismo blog van saliendo las actualizaciones, pero en tiempos, hasta que pillé el widget correcto para el WordPress, sí que es verdad que yo tenía un solo feed que te actualizaba todos los podcasts que yo había añadido a ese feed. El resultado no fue muy bueno. No porque funcionara mal, sino que la gente el que le interesa se va suscribiendo a un feed concreto. Yo no me voy a suscribir a un feed para que de repente me vayan apareciendo. O esas aplicaciones donde te lo instalas en el móvil y te salen todos. Yo ya tengo mi app con mis podcasts que yo quiero. Otra cosa es tener un sitio en internet. Igual que hablo de una web, un grupo de estos de Facebook, un sitio concreto donde allí se acumule todo, se genere contenido, etcétera, etcétera. Bueno, Juan ya me entiende de qué va esto. Hay alguna idea por ahí, pero intentamos arrancarla este año y sí, nos comió el día a día, pero bueno. Las cosas buenas se hacen de rogar, Juan. Las cosas se tienen que hacer en su momento y que se hagan bien. ¿Verdad? Porque las prisas no son buenas consejeras. Nunca, nunca. Y menos en educación. Exacto. Había otro podcast que no sé si, bueno, tenía la intención de pasarse por aquí. Era, a ver, porque lo dijo Madrillano, era de María Santonja y, a ver si lo encuentro aquí. Y estuvo muy bien, era, ¿cómo se llamaba? Estoy dándole aquí. Y oí su primer episodio, salió esta semana prácticamente. Voy a buscarlo en el móvil. Y era muy, muy interesante. A ver, aquí lo tengo, perdonen. Porque ahora yo estaba pensando que podcast, yo sigo en mis 13, ¿no? A ver qué podemos englobar dentro de lo que sería un podcast. Claro, es que es una cosa es podcast de educación y otra cosa es podcast educativo. Un podcast de una temática concreta pero destinada a niños, por ejemplo, un podcast de historia, un podcast de ciencia, pero que esté destinado concretamente a chavales. Entretenido, ¿no? El típico que podemos escuchar una explicación de un profesor que puede ser bastante más aburrido, sino algo divertido, entretenido, como un programa de radio, pero que te expliquen en pequeñas cápsulas cosas entretenidas. ¿Eso lo englobaríais vosotros como un podcast de educación? Hombre, yo sobre todo lo que comentas de entretenido, depende de lo que decía Gorka antes, depende del objetivo que se tenga con ese podcast, ¿no? Lo del soporte o lo que comentaban de hacer una red, yo creo que es fundamental. A veces te da miedo el lanzarte, es verdad que las cosas despacito y con buena letra entran mejor, pero sí es verdad que hay un montón de cuando hablábamos de posible proyecto, decíamos de generar recursos propios de lo que hace cada uno, no solo de cada uno de los proyectos, como decía, sino de lo que tú comentabas antes que hacías en tus clases de historia. lo que hacemos nosotros en el colegio con una asignatura X, lo que hace otro en la escuela de padres con sus padres, no sé qué, y al final vas generando ideas, haces comunidad y eso es lo que genera la sinergia, ¿no? Si no, cada uno lanzando dardos por un lado y por el otro, no vamos a llegar a ningún lado, eso está claro. El podcast se llama Educación Respetuosa y está muy interesante. Habla una, creo que psicóloga, y habla de la idea de una educación basada en el respeto, en el afecto. Muy interesante. A mí me dio unas pistas ya solo en la presentación, en su episodio número 1, que creo que habrá que escuchar y habrá que ver cómo sigue andando ese podcast, porque lo veo de los educativos entrando en crianza, educación, en cómo el trato... Autoayuda, incluso, ¿no? Autoayuda. No, la forma de educar a los alumnos, pero no desde un aspecto más de dictatorial, más de ejercer una autoridad, sino esa cercanía educativa en donde, por ejemplo, los gritos, donde si no haces esto pasa lo otro, pues trabajar un poco por ahí. Está interesante. Yo estoy echando un vistazo ahora, por curiosidad, al apartado de Hijos y Educación en iVoox. Sí que es verdad que ya llevo 3 páginas y lo que más estoy encontrando son cuentos, sobre todo cuentos, o gente que, hablando de su embarazo, pero principalmente ya otro de úteros, mamás y otras crianzas. Pero sobre todo cuentos. Entonces parece que los podcasts de niños solo pueden ser de cuentos, por eso quería reivindicar un poquito. Y acabo de encontrar uno que se llama El Rincón de la Educación Infantil, que tiene bastante buena pinta. Así que yo lo voy a seguir. Es lo que os digo, es que es entrar aquí y a mí lo que me cuesta encontrar son las promos de estos podcasts. Realmente los podcasts de educación hay un montón. Luego ya depende de la calidad. Pero sí que es verdad que entras en esta sección y cuando empiezas a filtrar ya automáticamente los de cuentos y todos los, como os digo yo, los de... Fijaos, ahora aquí encuentro uno que es El Bombo de Carvala, semanas 20 y 21, ecografía de la semana 20, pues... Bueno, yo esto no lo considero un podcast de educación. Sí que es de niños, que estaría muy interesante, pero no sé vosotros. Pero sí que es verdad que hay cosas bastante interesantes. Claro, es que al final una categoría se puede ampliar, ¿no? O se puede, no sé, puede ancharse mucho. Y la utilidad que le damos nosotros a la red. Hoy, por ejemplo, tenía que comunicar una cosa de cómo se hacía un tema en concreto de un curso y he hecho con una pantalla, he grabado la pantalla y lo subí a YouTube. A ver, ese vídeo que yo he hecho no tiene sentido para nada. Simplemente para las, imagínate, 650 personas que vayan a dar utilidad a esa operación en concreto. Pues en el podcast, en el iVoox, me imagino que pasará mucho de igual, ¿no? Mucho lo mismo. Mucha gente que utilizará eso como un repositorio en el que sube sus audios, que normalmente no le importa el hecho de que los otros lo escuchen y tal. Mira, yo os quería contar una experiencia. Antes Pedro ha estado explicando el tema de cómo a su hijo le vale el tema del podcast. A mí mi hija un día me dijo que quería grabar un vídeo y subirlo a YouTube. Claro, yo me quedé un poco aquí sorprendido, ¿no? Digo, ¿cómo está la cría? Yo la veo, la escucho. Hay un control parental activo en el sentido de que yo estoy, cuando ella está con el tablet, yo estoy al lado suyo y estoy escuchando qué es lo que ve. ¿Vale? Y ella le gusta ver mucho 2 o 3 canales y sobre todo estos que se han puesto de moda ahora, que son una madre con su hijo cogiendo un juguetito y explicando cómo funciona, ¿no? Entonces ella decía que ella quería hacer un vídeo en YouTube para que lo viese la gente. Todo el mundo, decía. Bueno, pues la grabé. Para mi sorpresa, la niña, aparte de decir, puedes suscribirte a mi canal, porque es algo aprendido, que lo he aprendido de otros vídeos, la niña articulaba bien el mensaje, se expresaba perfectamente, miraba la cámara. Quiero decir, el aprendizaje informal que ha habido en el proceso en el que ella ha estado viendo YouTube ha sido brutal, mucho más que lo que tiene en clase, bueno, mucho más en ese ámbito, ¿no? Mucho más que lo que tienen en el aula. Claro, el podcast también puede servir para eso. Y me he ido un poco del cajón desastre en el que va y entra todo. Por ejemplo, el vídeo de mi hija, que lo subí, lo vieron 62 personas y lo quité, lo puse en privado, pero que es cierto que iVoox, YouTube y muchos servicios son el cajón desastre en el que la gente, por diversas cuestiones, pues lo sube, ¿no? No sé. Permíteme un pequeño paréntesis. Sigo cotilleando en iVoox. Acabo de encontrar, casualidades de la vida, un podcast nuevo que se acaba de subir hoy, su primera entrega, que se llama Una tierra para educar. La primera entrega dice la cigarra y la hormiga. Yo pensaba que era otro cuento, pero no. Se titula, entre paréntesis, Adoctrina a la escuela. Entonces, hablan sobre pedagogía en este caso, hablan sobre qué valores se están transmitiendo en la escuela, si coinciden con los de los padres, y utilizan la fábula, al parecer, para hablar de este tema. Pero es que mira, digo, uy, ¿esto solo tiene un programa? Pues será que subieron uno y se olvidaron. Pero al parecer la fecha es de hoy mismo se ha subido. Así que, descubrimiento nuevo. Lo que os decía es que de repente encontramos un nuevo podcast que va a tratar la educación, mientras nosotros estábamos hablando aquí sobre educación. Mira, Jaime, pon en el chat, por favor, todos esos enlaces para que podamos dar un vistazo. Eso es. En la línea de lo que comentaba Gorka, perdona, Juan, muy rápido. Nosotros hablamos hace no mucho tiempo, Juan, de hacer un especial en el colegio, y creo que en el chat que salió a partir de la JPod con la gente de educación, lo que comentaba Gorka, la imagen, nos guste o no, llega mucho más a la juventud, a la gente joven, porque de hecho hay muchos youtubers en el colegio, hay gente que crea contenido, pero casi todos, o la mayoría, es por medio de canales de en este caso de vídeo y audio, por supuesto, ¿no? Entonces al final nosotros queríamos hacer un especial para realmente nutrirnos de lo que ellos hacían y un poco ir también por otro lado, pero realmente es verdad que hoy en día la imagen tiene mucho más peso que lo que es el sonido, el audio, ¿no? Entonces yo creo que hay que generar cultura, por eso es tan importante generar cultura y competir, digo yo competir, no sé si es competir o no, pero competir con eso que es tan fuerte para ellos o ese canal, que es el tema de la del vídeo, con los padres. Y me pasó ayer mismo, cuando tú le pones al padre en una presentación un pequeño vídeo con una historia, los padres se quedan, y sobre todo si tienes mensaje, si tú le metes el discurso, ya tienes que hacer saltos de piruetas o buscarte algo muy, muy interesante para que ellos te sigan, porque si lo haces de manera oral solamente, se queda ahí o no llega tanto. Si lo haces visual, los padres enganchan más. Esa es la prueba evidente de que efectivamente luchamos, y no quiero ponerlo enfrentado, pero luchamos contra la cultura audiovisual que tienen los chicos y que han nacido desde que nacieron. No hay que olvidar que nosotros somos una generación, bueno, que hemos vivido más el tema de la radio, ¿no? El tema de cuando había una o dos canales, bueno, no sé, igual es hace demasiado tiempo, Jaime, perdona, pero sí que es cierto que nosotros hemos vivido una época de radio, ¿no? Y sí, hemos vivido la radio. Y sí, claro, ellos lo visual les llega más, lo visual y las píldoras, lo sí. Venga, rapidito, los tweets en imágenes y los tweets en todo. Ojo, Gorka, ¿no? que nosotros también creamos una generación de radio y televisión, otra televisión, pero es que a día de hoy mi experiencia con los alumnos es que ni siquiera son de televisión, o sea, son una generación de YouTube, donde muchos de mis alumnos, cuando hago la típica pregunta de ¿y qué queréis ser de mayor? ¿Futbolista? ¿Profesor? YouTube. Y siempre, en todas las clases que he pasado, como interino, ha habido el de YouTube. Y ellos no ven ya casi la televisión. ¿Ven YouTube? Mi hija prefiere la tablet a la televisión. Claro. ¿Y por qué, hija? Porque puedo poner lo que quiera. En la televisión, por mucho que pincho ahí, no se cambia. Nativos digitales y generación del pulgar, que hay algo escrito por ahí que habla de eso. Nativos digitales, nosotros somos polizones digitales. Pero fíjate que yo lo veo. Por cierto, tenemos por ahí a Víctor Cuevas, al cual antes hemos citado en su proyecto, en su IES, Joaquín Araujo. Pues fíjate que yo lo veo como una oportunidad. Cuando los chicos están más en internet, están más defendiéndose por ahí, yo creo que lo único que tenemos que hacer es lo que ha dicho David, es hacer una cultura de audio. Yo a veces, cuando terminamos los que son los episodios de Onda Salle, algunos chicos, antes de subirlo, se los pongo. Digo, mira, a ver qué les parece. Se quedan anonadados. Oye, este es el alumno no sé qué, de segundo de la ESO. Sí, sí. Oye, pues esto me gustó mucho. Ay, la canción o la música que entró ahora sí me gustó mucho. O esto no me pega nada. Me dice, mira, Juan, esto no me pega nada. Esto lo has hecho muy mal. Hay que hacerlo así, va a ser. Yo creo que nos falta transmitir esa cultura, que esa cultura de YouTube, pues ellos la están asumiendo, la están digiriendo 4 o 5 horas al día, puede ser hasta algunos, y mientras la otra, la cultura del audio, pues todavía es ese gran aspecto por descubrir. Y tenemos que entrar por ahí, tenemos que enseñarle a los alumnos qué es un podcast, a los padres, qué es un audio, cómo se escucha. Yo me quedo sorprendido de algunos alumnos cómo se ponen como a imaginar cuando escuchan algo, cuando intentan reconocer las voces de algunos compañeros y se preguntan entre ellos. Creo que por ahí es un terreno medio ganado que el que tenemos, no medio perdido, ¿eh? De pasar de youtuber tanto de oyente o de estar viendo YouTube a oír un podcast, yo creo que es más fácil que lo que tienen algunos de la televisión o de otros medios de comunicación, que dista más de lo que es la era digital en la que nosotros navegamos. Pero fíjate, Juan, que cuando he hecho yo esta experiencia con lo de historia, con los de sexto de primaria, lo primero que hice fue ponerles un par de audios. Bueno, puse uno del podcast del búho, que bueno, como eran muy cortitos, y bueno, la que se lió, yo no me lo voy a descargar, wow, qué coñazo esto de leer, de escuchar, no sé qué. Pero cuando ya les hablaba de ver y oír, como que ya les cambiaba el chip. De ahí que yo tomé la decisión de ir más allá de simplemente el audio y combinar el audio con imágenes, ¿vale? Hacerlo audiovisual. ¿Por qué? Porque parece que a día de hoy escuchar se queda también como lo de leer, ¿no? Uy, uy, qué miedo me da esto de ponerme a descargar algo y oh, qué aburrido es. Si yo no lo veo por los ojos, me parece a mí que no. Por eso, no sé yo si el podcast hasta cierto punto tiene su futuro, como decía al principio, en YouTube, más que solamente en el audio. ¿Y el Periscope? Ay, amigos, el Periscope. Madre mía. Eso es otro tema. Miedo me da. Miedo me da. El Periscope ha generado últimamente, sobre todo en el deporte, mucha controversia, y por personajes famosos no, pero el Periscope, que va en la línea de... Me llama la atención y les voy a comentar algo que descubrí hace poco y es curioso. Mi mujer me ve mirando y dice, pero ¿qué haces mirando a ese hombre? Yo les explico ahora el qué. Pero el Periscope se utiliza sobre todo con los periodistas, medios de comunicación lo usan mucho en ruedas de prensa y demás, y la verdad es que yo sigo algunos y me parece interesante. Lo que les comentaba, hay un... Ahora en el Facebook también, no sé cómo será, pero también puedes emitir un programa como en directo, y es como si fuera el Periscope, es con el móvil y el hombre va por la calle ayudando a la gente, y la gente va entrando en el chat y van comentando. Lo que está claro es que las redes sociales, el internet, ha generado un montón de maneras de comunicar. La gente discutía si eso era un programa o no era un programa, o eso era una fricada o era un no sé qué, ¿no? Y realmente era llamativo, era curioso. El hombre iba caminando con su móvil, iba hablando, iba no sé qué, entrevistaba a uno en la calle, estaba buscando realmente una persona que estaba en la calle. Yo creo que es una herramienta interesante incluso para nosotros, ¿eh? Yo he puesto a hacer una sesión de Periscope mientras hacía una entrevista. Ahora, bueno, ahí ha entrado gente que me llamaba gordo, que me llamaba no sé qué, porque ahí, lo del Periscope es tremendo, el tema de los insultos y el tema de la falta de respeto que existe, ¿no? Y que si eres mayor para esto ya, en fin, perdona, David, que te he cortado. No, era un poco decir o volver a reincidir en que los medios de hoy en día que tienen las redes potencian el tema de la comunicación. Hay muchas maneras, lo de Facebook, lo del Periscope va en la línea de un vídeo y demás, lo del el podcast es más con el formato radio, Y yo creo que eso es lo que habría que un poco definir, o por lo menos está, lo que está claro es que la cultura audiovisual que tienen los chicos es la que es, y hay que intentar ir poco a poco, decía Juan, enganchándolos, viendo las necesidades. Hombre, nosotros cuando lo propusimos en el colegio pensamos en los niños con mayores dificultades, no por casualidad, sino porque un niño con discapacidad o un niño con un TDAH, con el control de la función ejecutiva, con ciertas casuísticas, el que pueda llegar a desarrollar su propio contenido, hablar de lo que a él le guste o comentar algo que ha hecho, ya es una pasada, ¿no? Entonces, el que ellos vean la necesidad, no tanto necesidad en sí, sino el gusto por lo que hace. Muy cierto. Bueno, vamos a ir cerrando esto porque nos vamos a pasar de hora. David, nosotros es una hora menos en Canarias, pero Gorka y Jaime ya tienen que estar sufriendo, digo yo. Si quieren, hacemos un repasito cada uno que comente más o menos para cerrar y todo damos por hecho, ¿vale? Correcto. Sí, si queréis empiezo yo. Yo me quedaría un poco con que la forma en la que tenemos que introducir el podcast en la escuela, aún al ser un gran desconocido por el gran público, aún está bastante por pulir. Creemos que es un recurso muy útil, muy versátil, maravilloso, que engancha mucho. Y yo me quedaría un poco con lo que he ido diciendo, y es que quizás no nos tenemos que quedar anclados en el concepto de podcast que tenemos en general, sino igual que le pasó a la radio, igual que le ha pasado a la televisión, el podcast tiene que ir evolucionando y no quedarse a lo mejor solo en el audio subido a iVoox, sino que tiene que adaptarse a las nuevas tecnologías, a los recursos que va a tener cada centro y a las necesidades que va a tener cada uno de los sitios o de los centros donde lo vamos a llevar. Bueno, pues yo insistiría en el carácter comunitario de estos medios, en el carácter del empoderamiento de los medios de comunicación. Tenemos los medios de comunicación en nuestro poder y tenemos que ser lo suficientemente inteligentes para saber vender nuestro producto en el buen sentido de la palabra, en el buen sentido de intentar llegar a donde no llegamos, como decía Jaime cuando hablaba de que Tiza en los Zapatos llegaba siempre a mucha gente más allá de la educación, aunque luego lo matizaba que parecía que estaban todos en torno a la educación. Bueno, yo creo que me quedaría con el aspecto comunitario y con el coordinarnos, el entrar, el ya os he dicho, os he hablado del lobo solitario que era y que hoy dejó de ser un poquito. Para entrar un poquito en... porque no sabía que había tanta gente haciendo podcast de educación, os lo digo sinceramente. Quizás no haya buscado mucho, pero bueno, hoy he encontrado algo. Muchas gracias. Bueno, yo, mi caso, 3-4 ideas. La primera, lo que hemos comentado de podcast en educación, podcast de educación. Podríamos seguir charlando mucho tiempo, largo y tendido. La otra, lo comentaba antes, podcast como herramienta, simple y llanamente, como cualquier herramienta que utilicemos en el aula, o podcast como metodología, como proyecto un poco más profundo. El tema de la cultura audiovisual que hemos comentado ahora, no incido más, pero creo que los nativos digitales son nuestros alumnos y ellos ven las cosas de otra manera y el contenido audiovisual les entra mucho más. Y por último, hoy en la reflexión de la tarde en la etapa, como es la última reunión que tuvimos en la etapa de secundaria, el coordinador Juan y yo tuvimos un momento para hablar ciertas cosas, además del tema de los podcasts, pero después nos metimos en la última hora de la reunión y se hablaba de un tema que hemos sacado hoy, que es pasión. Pasión, y yo lo enfrentaría o lo confrontaría con el tema de formación. Pasión te tiene que gustar, pero tiene que haber también una base sólida, y es lo que hemos pretendido, entiendo yo, Juan, o lo que se ha pretendido con esta tertulia o esta charla o este encuentro que hemos tenido. Muy agradecido, encantado de haberte conocido, porque en este caso mantendremos contacto seguro. Jaime, me alegra el verte. Pena que Carlos no ha podido estar por cuestiones familiares, ¿verdad? Sí. Y Juan, bueno, mañana creo que nos toca vernos otra vez, o sea que muchas gracias. En breves horas. Bueno, yo me quedo con que tenemos que hablar más de podcast y educación. Yo tenía muchas cosas por dadas de que creía que lo tenía claro que era o que no era, y no es así. O sea que espero que esta sea la excusa perfecta para que sigamos hablando de educación, busquemos alguna herramienta más para acercar el podcasting a la educación y que no paremos de hacer comunidad. Creo que todos lo hemos dicho antes o después. Juntos podemos más, y metidos en nuestras aulas y solos, aislados, pues no tenemos esa referencia que nos puede hacer ganar en lo que es el disfrute de educar. Pues nada, estoy de nuevo por aquí. Que ha estado muy entretenida la charla, ¿no? A mí me lo ha parecido. Echo de menos el tema de que no noto demasiada emoción. Es como que los padres no participan demasiado. A mí me encantaría que mi hija me llegara un día con: mira, papá, aquí hay un audio colgado de mi clase. Me volvería loco, ¿no? Y lo compartiría por Facebook, por las redes sociales. De hecho, mi hija grababa un podcast de cuentos hasta que se cansó. Y gracias a mi hija, pues los profesores descubrieron lo que era un podcast. Y se suscribían, escuchaban muchas veces la versión de YouTube, como dice Jaime, porque Spreaker te cuelga el podcast en YouTube directamente. Creo que no hay problemas técnicos para empezarle a grabar podcast ahí a lo loco. Y yo creo que ese es el gusanillo que hay que soltarle a las APAs o los AMPAs. Esto de los colegios, de, no sé. El otro día me decía mi hija que iban a hacer un periódico. Un periódico en papel ahí. ¡Qué locura!, ¿no? Me parecía tan anacrónico, ¿no? Haz un blog que te lo hace tu padre en dos patadas, o un podcast, o no, un periódico. Y yo me acordaba de los tiempos de yo estudiaba EGB con la multicopista. Repartíamos ese periódico por las clases y nos poníamos a dar vueltas sobre una mesa para paginar el documento. Entonces tú cogías la página 1, la 2, la 3. Brutal. Que muchas gracias a todos. Que la idea es que podcast sirva de soporte para este tipo de charlas. La próxima vez no será educación, o sea que os busquéis otro sitio para juntaros. Y pues probablemente pues juntemos a podcast de historia o podcast de animales, de mascotas, de podcaster. No, de podcaster no, que eso lo hace Sune. Y nada más, que muchas gracias. Que yo, como oyente de podcast, me lo he pasado muy bien. Yo encantado de estar aquí. Para cualquier cosilla, ya sabéis. Igualmente, muchas gracias por la oportunidad. Y a ver si conseguimos que todos los podcasts se inscriban en el directorio. A mí me encanta eso cuando ando buscando las promos y poniendo las promos para que Jaime no se tenga que ir a Ivo. Sí, por favor, por favor. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Adiós. Venga. Chao.